Ariel, tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo a Freddy Alexander González. Él es el director municipal del Centro Democrático, del Partido Político Centro Democrático, que hace poco estuvo en el tema de la contienda de la consulta, sí señor, de esa colectividad del Centro Democrático. Recordemos que, como usted lo menciona, Freddy Alexander González es el director de este partido político aquí en el municipio de Soacha. Él jugó un papel muy importante en el tema de la consulta. Días antes manifestó su respaldo abierto a Andrés Jaramillo. Sin embargo, pues bueno, le jugó a lo que pasara y los electores finalmente terminaron escogiendo a Andrés Jaramillo como el candidato a la alcaldía de Soacha por el Centro Democrático. Dos hechos, Carlos, se van a presentar en los próximos días. Entiendo que uno es mañana. Se va como a seleccionar, digamos así, o se van a dar como algunos parámetros. Ellos denominan el protocolo de calificación para quienes aspiran al Consejo Municipal y a las juntas administradoras locales por el Centro Democrático. También se avecina la convención de este partido. Vamos a hablar también del tema político, vamos a hablar de cómo está el candidato del Centro Democrático, en fin, pero que sea él. Freddy, buenos días, ¿cómo está y bienvenido, hombre? Muy buenos días, Ariel, muy buenos días, Carlos, a la mesa directiva y muy buenos días a toda la comunidad del municipio de Soacha. Bueno, voy a comenzar por el candidato del Centro Democrático, el que fue escogido en la consulta. Oiga, Ariel, señor, le han dado duro porque dicen que... ¿A quién, a Jaramillo? A Jaramillo, he visto que dicen que está inhabilitado, que no sé, que no renunció a tiempo. Pues preguntémosle, preguntémosle a él, al director del partido aquí en Soacha, ¿qué ha escuchado usted y qué le puede responder a esas voces que dicen que dizque Andrés Jaramillo está inhabilitado porque no renunció a tiempo a la U? ¿Cómo interpreta y qué piensan ustedes, Fred? Pues dos aspectos que tenemos que aclarar. El primero, que Andrés Jaramillo legítimamente ganó el aval por el Partido Centro Democrático, que fueron los ciudadanos los que permitieron que le otorgaron a él la capacidad para que hoy represente al Centro Democrático. Y el segundo aspecto, manifestarle a nuestros amigos que han venido torpedeando el proceso, que han venido manifestando un inconformismo sin tener realmente eco dentro de sus voces, es que la política hay que hacerla con propuestas, es que la política hay que hacerla de cara y de frente a la construcción. Uno en política gana o pierde, y el perder no significa que entonces vamos a salir corriendo a despotricar de donde hemos estado. Yo sí llamo a la cordura, llamo a nuestros amigos que hicieron parte a que se unan a este gran proceso y que empecemos todos a construir por el municipio de Soacha. Y para responder la pregunta en concreto, el doctor Andrés Jaramillo no está inhabilitado, él renunció el 24 de junio y la ley 1475 establece 12 meses antes, renunciar 12 meses antes de la inscripción, del primer día de inscripción a la corporación que él haya pertenecido. ¿Y sí, el primer día cuándo es, Freddy? El 25 de junio. O sea que si renunció el 24 está perfectamente a un día antes, de, según la ley, de que ha inhabilitado. Sí, totalmente de acuerdo. 24 horas, raspando, pero 24 horas son 24 horas. Es que así sea, así sea a las 11:59 de la noche, Carlos, pero sí, sigue siendo un día antes. Sí, sí, sí, ahí no tiene ningún inconveniente. Por ese lado ustedes están tranquilos, no hay problema. Sí, totalmente tranquilos. Que sigan hablando, que no hay problema. Que sigan hablando, pero más bien de pero que no hagan daño, ¿cierto? No, más bien de propuestas y de crear iniciativas dentro del municipio y no malentendidos que no, perjudican es a todo un grupo. Sí, oiga, Freddy, el tema del cura Ochoa, que fue quien también participó. Jesús Ochoa, dices tú. Sí, de Jesús Ochoa. Sí, bueno, el denominado cura, que sabemos que no es cura, sí. De Jesús Ochoa, quien participó también en la consulta, que perdió. Se supone que en los acuerdos que se hacen de partidos, el que pierde debe respaldar al que gana. Eso es lo que uno supondría. En este caso, ¿qué ha pasado? ¿Se ha pronunciado? ¿Han sabido algo de él? Pues cuando se es caballero, uno acepta las derrotas. Lo mismo que como nosotros que ganamos en esta ocasión, y digo ganamos porque hicimos parte del proceso de Andrés Jaramillo, lo primero que hicimos fue tratar de comunicarnos con ellos. Hemos estado llamándoles e invitándolos a que creemos un proceso y creemos partido. Él no se ha pronunciado. La verdad no he tenido ningún tipo de conversación con él y pues no sé él cuál será su pensamiento, pero no es bajo argucias jurídicas que uno se puede ganar el corazón de los suachunos. Sí, bueno, el tema del aval, Freddy, es claro, y el Centro Democrático le apostó en Suacha a hacer consulta y que ganaba, por derecho propio se ganaba el aval. ¿Ese aval ya se lo dieron? ¿Tiene algún protocolo, algún proceso? Sí, tiene unos protocolos. Precisamente nosotros mañana vamos a evaluar y calificar a los precandidatos a la alcaldía. Aprovecho la ocasión para invitarlos a todos mañana. A los precandidatos al consejo. Perdón, precandidatos al consejo municipal y los ediles. Okay, sí, sí. En Centro Comercial Unisur, oficina 202, a las 3 de la tarde. Este tipo de protocolos está establecido y de la misma manera nosotros vamos a realizar la convención el día 10 de mayo en el municipio de Soacha. Que es domingo, el domingo. El domingo, donde nuestro candidato Andrés Jaramillo va a ser proclamado por el comité como candidato único del partido y el aval correspondiente se lo entregará la dirección nacional. Venga, Freddy, una pregunta. Si llegamos que aparece alguna artimaña de esas que a veces conocemos nosotros en el mundo jurídico y alguien dijera que está inhabilitado, ¿el segundo entraría a ser el candidato? No creo yo. Yo creo que... No es para saber quién empuja. Sí, o sea, eso es como cuando la primera sospechosa es la esposa que tenía un seguro de vida multimillonario. Sí, esa es para saber quién empuja. Es atando cabos a ver quién es el que está liderando. ¿A quién les interesa hacer la bulla? Pero venga, me están describiendo acá que si no queda inhabilitado por haberse inscrito en abril de este año para la consulta. Es que esa es la aclaración que hacemos. Cuando él se inscribe para la consulta, y tengámoslo bien, hoy el candidato Andrés Jaramillo no está inscrito legalmente ante la Registraduría Nacional o ante el Consejo Nacional Electoral. Él no está inscrito. Lo que se está haciendo es un protocolo del partido y el partido inscribirá a sus candidatos una vez abran el proceso de inscripción ante la Registraduría Nacional. Entonces, todo este proceso que se ha llevado, digamos que ahí no lo inhabilita al candidato Andrés Jaramillo. Listo. Entonces, además de esto, lo que se va a hacer el 10 de mayo, la convención de proclamación, además de la candidatura de Jaramillo. Sí, Freddy, ¿quiénes lo van a proclamar? ¿Quiénes van a asistir? ¿Es este domingo? Es este domingo las personas que han sido inscritas previamente al partido. ¿Militantes? Militantes del partido. ¿Todos? ¿Todos los militantes? Los que asistan a la convención. Creemos que puede estar sobre unos 500 o 1000 personas. ¿Dónde va a ser la convención? Estamos invitando a todos a que nos encontremos a las 8 de la mañana entre carreras séptima y octava al frente donde funcionó como sede del partido Centro Democrático. Entre carreras séptima y calle 12, octava, entre carreras séptima. En el parque. Sí, en el parque. En el parque, donde sí. Alguna vez estuvo el expresidente Uribe. Correcto. Exacto. Correcto. Y de ahí se van para algún y sitio. Y de ahí, porque hemos tenido una dificultad, yo quiero expresar esto, hemos tenido una dificultad porque no teníamos previsto que los escenarios deportivos, pues obviamente la administración no los va a prestar. Es un tema total de política. Y estamos mirando si nos facilitan el auditorio del María Auxiliadora, entonces es muy fácil encontrarnos ahí y direccionar. Pero la idea es aquí, es muy cerca en torno al Parque de Soacha. Pues por ahora, Carlos, es claro que se invita a los militantes del Centro Democrático este domingo 10. ¿Este domingo es 10? Sí. 10 de mayo, Día de la Madre además, creo. Pues domingo 10 de mayo. Día de la Madre es todos los días. Sí. A las 8 de la mañana, ahí en el Parque Principal... Calle 12 entre octava y séptima. Sí, séptima, correcto. Octava. Por ahora ahí y ya ustedes mirarán sí, cómo correcto. Cuadran si entran al teatro o no, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, y mañana, porque son dos eventos, una cosa es el domingo la convención, la proclamación, sí. Digamos que ya ante sus militantes del candidato, y otro ejercicio es el que se va a hacer mañana, ¿en qué consiste el ejercicio de mañana? El protocolo de calificación a quienes aspiran a consejos y juntas administradoras locales. Lo que vamos a hacer mañana es darle cumplimiento a los estatutos en su artículo 24, que habla de establecer un protocolo de calificación. Este protocolo de calificación tiene tres ítems, que es idoneidad, amor por Colombia y capacidad de gerencia. Y dentro de esos ítems nosotros los hemos subdividido, quienes han participado en las campañas de Cámara y Senado por el Centro Democrático, las dos vueltas presidenciales, quienes conozcan los idealismos y propuestas del uribismo y quienes nos presenten las propuestas que van a desarrollar en la corporación respectiva. Queremos ser un partido serio, queremos ser un partido que quien lo integre realmente debe representar los intereses de la comunidad. Por eso mañana vamos a recibir las propuestas de los candidatos a ediles y candidatos al Consejo Municipal. Freddy, una pregunta que ha venido haciendo algunos candidatos o precandidatos al Consejo de Soacha por medio de su partido es el tema de la lista cerrada. ¿Se mantienen con ese tema de lista cerrada? Esto quedó en manos de la Dirección Nacional. Pues la postura del Comité de Soacha es que sea lista cerrada, los estatutos lo manifiestan que lista cerrada, pero la decisión final quedó en manos de la Dirección Nacional y ellos son los que tomarán esa determinación, porque pues dentro de los mismos estatutos se establecen listas cerradas en su artículo 20, pero a solicitud del candidato Andrés Jaramillo, la Dirección Nacional tendrá que decidir si es lista cerrada o lista abierta. Es decir, no se ha definido todavía para Soacha. Ellos le apuestan a lista cerrada desde la Dirección Nacional, pero ante la solicitud también... Quedó una solicitud que se presentó con el candidato Andrés Jaramillo y será la Dirección Nacional la que determine. Sí. Ellos decidirán si es lista cerrada o lista abierta. Sí, Freddy, mañana digamos que se realiza el protocolo de calificación. Usted mencionaba tres aspectos, ¿me lo recuerda? Idoneidad, capacidad de gerencia y amor por Colombia. Quienes aspiran a un aval, tanto a ediles como a consejo, van a presentar seguramente mañana su hoja de vida, sí. ¿Cierto? ¿Cuándo se define la lista de los 19 para el caso de consejo? El 10 de mayo. ¿El domingo? Sí, domingo ya tiene que... Ya sí, se nosotros hacemos protocolo de calificación y de aquí al domingo ya debemos establecer cuáles son los 19 candidatos en la lista al consejo. Pues Carlos, ahí está. Entonces yo creo que el Centro Democrático sería uno de los primeros, entonces si es el domingo, que da a conocer oficialmente la lista de los 19 que se van a presentar para consejo en las elecciones del 25 pues de octubre. Pues ya fue el primero en dar su candidato a la alcaldía en Soacha. Sí. Porque nadie más, o sea, los demás son precandidatos. Los demás son pujas jurídicas. Son rumores por ahí nomás. Y el que tiene el candidato, pues es el Centro Democrático, y ahora el domingo van a hacer su convención para elegir candidatos a consejo y también a ediles, ¿no? Sí, consejo y ediles. Quiero manifestarle a la opinión pública que el Centro Democrático igual viene trabajando en las propuestas para el municipio, que con el candidato Andrés Jaramillo establecimos algunas pautas para continuar el rumbo y la dirección de lo que se iría a hacer dentro de la administración de Dios mediante ganando la alcaldía. Soacha Distrito Especial, Guinness Record Ambiental para el municipio de Soacha, el pasivo ambiental y otras propuestas que estamos para poder conformar realmente un gran equipo de trabajo y hacer cosas importantes dentro del municipio de Soacha. Me imagino que si bien es cierto ya tienen unos ítems definidos como los que usted me menciona, pero igual estarán revisando para incluir, digamos, un gran paquete dentro de esa propuesta de gobierno, ¿no? Claro, nosotros estableciendo las políticas del partido, nosotros vamos a tener un diálogo permanente y constante con los ciudadanos, vamos a escucharlos a todos y con todos sus expresiones, sus posiciones, sus ideas. Realmente ahí podremos establecer un gran programa de trabajo y de gobierno para el municipio de Soacha. Freddy Alexander, mucha suerte y nos hablamos otra semana de cómo quedó conformada esta lista del Centro Democrático aquí en nuestro municipio de Soacha. Gracias Carlos, gracias Ariel y gracias ciudadanos del municipio de Soacha. Antes de que se me vaya Freddy, lo de mañana el protocolo de calificaciones a las 3, ahí en Unisur, lo de mañana sí está definido el sitio. Sí señor. En Unisur. Sí, correcto. Ahí en la oficina... De ustedes, sí, de Jaramillo. Del Centro Democrático. ¿Eso me recuerda el número de la oficina? 202. 202, Centro Comercial Unisur. Sí. Mañana 3 de la tarde. Listo, Freddy, buen día. Bueno, gracias.